¿Escuchas? La Lanzadera. En Onda Terral. Habíamos pensado en devorarnos tantas veces. Cruzábamos de lado, de puntillas, y al pasar se me hace raro. Y quedo a tu deriva. No va a ser noticia que vives a dos pasos de aquí, que has venido a destruir el vecindario. Voy haciendo el inventario de lo poco que queda de mí. Platos rotos. Quiero verte arriba al escenario, preparando el salto del cisne de ojos verdes que deja a veces suelto Madrid. Habíamos pensado en devorarnos tantas veces. Cruzábamos de lado, de puntillas, y al pasar se me hace raro. Y quedo a tu deriva. Y hoy, un remate de temporada por todo lo alto, porque además Lanzadera vuela, pues qué mejor para volar que el aire. Y estamos con Del Aire, un grupo madrileño que ya veréis cómo os va a encantar, os va a recordar a un montón de artistas pues muy conocidos, y creo que son muy particulares y nos van a contar cosas muy interesantes. Me encuentro con Juanjo, su voz, ¿vale? Y bueno, y de hecho la voz del grupo en el día de hoy, porque bueno, no han podido asistir el resto de compis, pero no pasa nada porque vamos a sentirles muy muy cerquita. Juanjo, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Un auténtico honor estar en el cierre de temporada. Nada, es el colofón, es el broche final a todos estos viajes que llevamos desde que iniciamos de nuevo pues este proyecto, ¿no? De la Lanzadera, de intentar buscar y rescatar a artistas que están emergiendo, y os queremos dar ahí ese impulso. Y bueno, pues cuéntanos, Juanjo, primero tú, preséntate, tú quién eres y quiénes son los que faltan también. Bueno, pues yo soy Juanjo, el cantante de la banda, y bueno, pues soy un poco el fundador también, junto con Rodrigo, el bajo, y bueno, somos cuatro: son Rodrigo al bajo, Carlos a las teclas y Edu a la batería, y bueno, yo guitarra y voz. Eso es la banda al completo. Nada, les mandamos un saludo, no han podido estar hoy aquí, pero están presentes en alma. Están en espíritu, claro que sí. Nos acompañan por las ondas y les tenemos por aquí cerquita, aunque no estén presentes y no les podamos ver. Pero bueno, realmente ver, para veros, lo mejor es seguiros, buscaros y bueno, sobre todo, mucho mejor, ir a veros en directo. Eso es lo mejor. Eso. Claro que sí. Lo mejor, Juanjo, siempre es el directo. Hombre, el directo es cuando se os extrae el juguito, es la esencia pura y dura de lo que es una banda en sí. Pues Juanjo, cuéntanos Del Aire, porque sé que antes no os llamabais así, que habéis tenido ahí un traspiés, que no era el nombre inicial. Cuéntanos un poco esa historia para que todo el mundo se entere. Bueno, pues un gran traspiés, sí. Antes la banda ha empezado siendo una banda que se llamaba The Night Animal, hace ya unos cuantos años, hablamos de 2014 más o menos. Y teníamos ya pues un disco anterior y bastante recorrido, y estábamos ya un poco dando el cambio al castellano, y justo pues teníamos ese primer disco grabado, La Noción del Impacto, con unas ganas terribles de salir a tocar y de hacer esa gira, y pues justo llegó la pandemia, nos encerraron a todos. Y durante la pandemia nos quedamos sin gira y nos quedamos sin cuenta de YouTube, porque tuvimos un hackeo durante ese tiempo. YouTube chapó directamente nuestra cuenta. Empezaron a más porque habían mandado contenido pues... Subido de tono, vamos a dejarlo subido ahí. Subido de tono a nuestros seguidores, exactamente. ¡Qué bien! Y nada, no hubo manera de recuperarlo. Así que fue un punto de inflexión. Dijimos, bueno, a partir de aquí creo que es un buen momento para cambiar de nombre. Vamos a tirarnos a la piscina, a tomárnoslo profesional a full. Y bueno, ahí fue donde cambiamos a Del Aire. Del Aire. Bueno, o sea que antes de Nike Animal, que teníais lo que es, bueno, lanzasteis la noción del impacto, nos has dicho. Eso es. ¿Qué canciones tenía más o menos, qué recopilaba ese disco? La noción del impacto, pues es un disco hecho con muchísimo cariño. Ese disco ya está en castellano y ese disco se puede escuchar en Spotify porque forma parte de... Lo hemos integrado dentro de Del Aire porque es un disco que representa muy bien la esencia de la banda también, ¿no? Es un disco que tiene... Bueno, la noción del impacto es la canción principal, un poco Leiva, tiene un poco ese rollo así, un poco rockerillo. Y bueno, pues tiene cierto rock and roll y es donde empezamos a introducir también el teclado, a los sintetizadores, y eso se ha ido desarrollando hasta entrar en esta nueva fase, que ya nos hemos metido bastante a saco, la verdad, con temas de sintes y con unas guitarras ya bastante potentes, que es el nuevo EP de Vale Volar. Qué guay, o sea que bueno, de alguna manera también el traspiés, vamos a decirlo de alguna forma, nos vino bien. Sí, sí. O sea, os hizo reinventar un poco, resetear, poner contador a cero, quizás a lo mejor madurar y ver desde fuera un poco todo. Y bueno, pues hombre, ese disco me parece guay que lo hayáis integrado en Del Aire, que lo hayáis medio adoptado, porque realmente es vuestro, no hay que adoptar nada, sino que bueno, son vuestros orígenes, sí, vuestros inicios. Eso es. ¿Cómo os conocéis? ¿Cómo se junta realmente? ¿Cómo os juntáis estas cuatro personitas que nos has dicho y formáis ese primer grupo? Pues ese primer grupo se forma con Rodrigo y conmigo. Rodri y yo tocábamos en otro grupo en la universidad. Durante ha llovido. Estudiando en Santander. Sí, sí, ha llovido bastante además. Y bueno, pues teníamos una banda allí, nos lo pasábamos muy bien, nada serio. Y cuando vinimos aquí a Madrid, pues coincidimos los dos y empezamos, dijimos, oye, pues vamos a volver a tocar. Y bueno, pues en toda esta fase de Night Animal. Y después nos quedamos Rodrigo y yo, y es cuando al grabar la noción del impacto, pues entraron Edu y entró Carlos. Y hasta ahora, o sea que ya llevamos bastante tiempo, 2017 más o menos. Ellos también estaban como en otras bandas y les cogisteis, les robasteis, les raptasteis por ahí de algún otro lado. Pues Edu acababa de romper con su banda y entonces fue bastante fácil, y Carlos tampoco hubo que robarle porque realmente había tocado piano siempre, toda la vida, pero no había tocado antes en banda como tal, o sea que tampoco hubo que forzar ahí. Fueron fáciles, no se resistieron un poco, ¿no? Fueron fáciles, sí, hubo que convencerles también, pero... Ah, sí, hubo ahí un poquito de... Siempre, cuando además nosotros nos lo queríamos tomar muy en serio, y cuando entra alguien a la banda, pues es difícil, ¿no? Porque es un ritmo alto, la gente... no todo el mundo está dispuesto a hacer sacrificios, que hay que hacer muchos sacrificios por una banda que no conoce de primeras, con un proyecto ya en marcha, y entonces pues bueno, hay que convencerles, ¿no? No es fácil. Ya, bueno, pero compactasteis bien, me refiero, la fusión fue chula y yo creo que enseguida cogisteis ritmo, ¿no? Los unos a los otros. Sí, ha sido muy muy buena, tenemos mucha afinidad entre nosotros, nos lo pasamos muy bien. Somos todos igual de currantes, diría, y eso pues es una gozada, la verdad es que... Qué bien. Hombre, eso es importante, que nadie se quede ahí un poco rezagado diciendo... No, que se impliquen todos los miembros, ¿no? Todos muy implicados, sí. Genial, Juanjo. Vale, y entonces, en la pandemia, pues pasa todo esto, os toca, pues eso, reinventaros, como hemos dicho, os cambiáis de nombre, ¿de dónde sale ese nombre? Cuéntanoslo, aunque yo ya lo sé un poquito. Del Aire. Pues ese Del Aire, estábamos buscando nombre, un nombre que se adecuase un poco a lo que vivíamos también en ese momento, y en ese momento estaba todas las salas cerradas, toda la escena cultural totalmente parada, bueno, como todo el país, ¿no? pero había gente que estaba teletrabajando en casa, había gente con opciones, ¿no? Pero realmente la gente, los músicos, pues lo único que hacían era conciertos gratuitos en Instagram para ayudar a la gente, pero estaban viviendo del aire realmente en ese momento y de ahí surgió el nombre, del aire. Qué guay, porque además no tiene nada que ver con el otro. Realmente nada que ver, sí. Os habéis reinventado, como decías, que habéis pasado también lo que es el tema de los propios temas de otro idioma al español y ya estáis un poco con otra esencia distinta. ¿Cuál es vuestra esencia ahora? Nuestra esencia ahora es, hay una frase que le gusta mucho a Carlos, al teclista, que es como si juntases a Coque Maya con The Killers, ¿no? Que es un poco, es una mezcla un poco que choca. Sí. Es una mezcla rockera con canciones. Nos gusta mucho, me gusta mucho Leiva a la hora de componer ese tipo de letras también. Y pues metemos esos sintes tipo de Killers, nos gusta mucho también la escena folk y pues un poco la mezcla de todo eso es ahora mismo del aire. Perfecto. Y en cuanto a lo que es el nuevo EP, Vale Volar, que habéis estrenado... Vale Volar, sí. Vale Volar, justo, bueno, si todo va de volar. Todo va de volar, sí. Aquí la morfina, ya que nos pusimos... Aquí nada. Mucho tiempo para pensarlo. Habéis cogido un tema y bueno, el tercero, ¿cuál será? Nubes. Lo dejaremos ahí al tiempo, di que sí. No, estos seis temas, porque además, bueno, ya contamos con todo estrenado, que ya lo tenemos completo. Tenemos todo disponible. ¿Por dónde os pueden encontrar? Esta vez cambio todo y en vez de ponerlo al final, esto lo voy a poner al principio. Yo quiero que ya la gente que nos está escuchando, que te está escuchando, se ponga como loca a buscar a este nuevo grupo reinventado que es Del Aire, todo junto, ¿vale? No separado, todo junto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde os encontramos? Pues estamos en todas las redes sociales. Es el nombre de la banda aparece siempre como Del Aire Band. Todo junto y estamos pues en Instagram, en Facebook, Twitter, el único que todavía no estamos es en TikTok, no sé si estaremos pronto. Y hay que ponerse las pilas, sí. Y luego estamos también por supuesto en Spotify y en YouTube, donde pueden un poco tener ese primer contacto con las canciones. Bueno, pues vamos a hablar de estas seis canciones, si te parece. La primera de ellas, cuéntanos. Dínoslo la tú. Primera de ellas, ese cuerpo a tierra, es el buque insignia de la banda. Y bueno, pues es una canción que habla precisamente de ese momento en el que estás pensando en dedicarte 100% a la música y bueno, pues todos los riesgos que conlleva y ese el grito de cuerpo a tierra realmente que sientes cuando lo vas a hacer, habla un poco de eso, ¿no? Y es un tema pues súper, súper enérgico. Muchas veces nos dicen que es un buen tema para ponerte en los atascos por la mañana, para levantar un poco el ánimo. Bueno, bien. Ahí lanzamos una opción para nuestros oyentes. Bueno, o sea, cuerpo a tierra, empezáis realmente desde abajo. Bien, me parece bien, es algo lógico. Vais ahí en escala, del aire, pues ¡pum! El primer aterrizaje es empezar desde abajo, el pringándote en el barro. Ahí bien. Y tema cañero. Y vamos subiendo y el último, Tu Deriva. El último, Tu Deriva, eso es. Es un tema que bueno, cuando... Es un poco el que nos llevó a grabarlo todo, ¿no? Dijimos, joder, esta canción realmente tiene algo mágico y de hecho, bueno, estamos preparando también una parte en acústico de Tu Deriva. Que será un poquito más adelante. Y que recoge ese el germen, ¿no? de la canción. Tu Deriva es un tema que habla de todo un poco, de amor, de casualidad, de salir, de... No sé, yo creo que es algo que nos pasa a todos. Es... Vida, cotidiano. Vida, total, es vida. Es vida, ¿no? Bueno, veo que realmente, bueno, pues con todo lo que está... Bueno, no vamos a hablar a lo mejor de tema por tema, porque si no quizás sería muy aburrido, lo mejor es que los busquen y los escuchen, pero sí, que hay un poquito de todo por lo que estoy viendo, me refiero, tocáis como mucha influencia, mucho... ¿Por dónde vienen las influencias de estos temas? Me refiero, ¿qué surge? ¿Qué hace que salte la chispa para hacer un tema? Pues normalmente compongo, suelo componer yo. ¿Sí? Y suele ser o algo que está ocurriendo en ese momento, como ocurre con Jinetes Muertos, ¿no? Que es una canción escrita en pleno confinamiento que te lleva a esa reflexión y de ahí sale la canción. A recuerdos de nostalgia, como puede ser Tribunal, que habla de salir por ahí, por las calles de Tribunal y por Malasaña, aquí en Madrid. Y luego, pues también, al final yo creo que hay un poco de poesía en todas partes y tú, si eres una persona empática, no solamente son tus historias, ¿no? Las de los demás también las puedes integrar en las canciones. Hay un tema de la noción del impacto del primer disco que se llama Contigo, que hago un reto a la gente del programa a que piense y de qué va. Porque es una historia... Mola. Sí. Y entonces, las canciones siempre las escribo con un tono abierto, porque así todo el mundo pues puede imaginarse y ponerse en su piel en la canción, ¿no? Y que le toque también un poco la patata, pero normalmente pues son cosas bastante cotidianas en realidad. Bueno, o sea que realmente las canciones de Del Aire tienen mucho tuyo y bueno, imagino que luego también mucho del grupo, de experiencias personales, sí. Y un poquito vuestro interior. Al final sois un tipo de artista que, bueno, el poeta lo expresa con su poesía y vosotros al final contáis vuestra vida con canciones, con música. Con notas. Eso es. Sí, sí. Refleja muy bien, además, las distintas etapas. Cada canción tiene una etapa, ¿no? Bueno, pues nada, contigo, a buscarla todo el mundo. A ver a qué terreno personal nos lo llevamos cada uno, que seguro que habrá disparidad totalmente. Seguro que sí, por favor, que lo pongan en los comentarios de la banda. Redes sociales, ¿vale? Lo desvelaremos. Nada, pues en Del Aire tienen ahí el chat para que se pueda perfectamente poner, o en Stories también podéis meter, o en Onda Terral también, y lo compartimos, no pasa nada. Aquí etiquetar a todo el mundo, que nos enteremos, por favor, a qué os evoca el Contigo, ¿vale? Bueno, también tenemos aquí un chat en la radio, ahora mismo también os lo pueden estar poniendo perfectísimamente, que cada uno se meta y chatee y nos cuente exactamente, a ver, ¿Qué esencia hay y qué es lo que...? Pero bueno, que lo hagan después, que ahora nos escuchen. Eso que es la verdad. Canción se la pongan luego, ¿vale? Y todo que luego tiempo. Nos lo pongan donde por donde quieran, pero que nos lo cuenten. Perfecto. Pues, Juanjo, y el proceso un poquito, ya dices, ya que nos cuentas que tú eres un poco el que hace, que compone, ¿no?, las canciones, pero imagino que ahí el resto de integrantes también le den su puntito. Sí. ¿Cómo es vuestro proceso? Cuéntanos un poco la rutina que tenéis, pues eso, de madurar una canción, desde que sale y todo lo que sigue, todos los pasitos. Pues normalmente yo llevo una base que ha salido en casa con la acústica o de viaje, o más o menos tengo la canción en la cabeza, muchas veces con letra que no significa absolutamente nada también, o sea, que solamente te transmite algo, y es allí un poco cuando entre todos decimos, vale, pues esta parte mola, esto molaría llevarlo también por aquí, aquí me aburro, aquí este ritmo funciona, vamos a meter, y entonces pues entre todos ahí le damos una vuelta muy grande y luego pues cada uno le mete su parte, claro, la batería hace que funcione de una forma, y el teclado por supuesto también, no sé, es un proceso en conjunto al final, o sea, y luego está la fase de producción, que cuando creemos que tenemos un temazo, llegas ahí y te dicen, chaval, esto hay que darle una buena vuelta porque no es un temazo. Eso nos ha pasado muchas veces, de pensar que tenemos un temazo y digo, decir, de bueno, ir súper emocionados, ¿no? Con algo. Sí, es que claro, y además te envidias mucho, ¿no? En el local, cuanto más tocas y más vueltas dan las canciones, tú ya no eres objetivo nunca. No, lógico. Es mejor que alguien desde fuera lo escuche de primeras y diga, ¿dónde vais? Bueno, pero eso enriquece, evidentemente hay que enriquecerlo. Eso es. Aquí en música siempre te dicen que te fijes en los piropos, pero sobre todo en las críticas, es lo más difícil, pero es lo que mejor te viene para aprender. Pero, ojo, críticas constructivas siempre, ¿eh? Por favor. constructivas y destructivas, aceptamos todas las sí, críticas. Sí, todo, aceptamos barco, sea todo, que todo, sea. Aceptamos. Bueno, pero todo. Lo destructivo, porfa, pero con un orden, ¿eh? Que no des mucha mano, que al final aquí la cogen el codo. Bueno, pues eso está bien. Y como grupo, como banda, ¿rutinas que tengáis? ¿O así alguna... ¿alguna pauta que digáis, tenemos que hacer, yo qué sé, un planning? Cuéntanos cómo es del aire en una semana. ¿Cómo es el una semana de del aire? Pues sí. Normalmente siempre ensayamos por lo menos un par de días. La verdad es que es bastante menos rock and roll de lo que pueda parecer, porque es bastante ensayo, bastante reunión entre nosotros también para ver el tema de las promos, de las redes, de cómo van las grabaciones, etcétera. Y luego pues mucho cuando ya llegas a un punto, ahí es verdad que hay un punto en el que es muy difícil progresar, porque pues ya te envicias mucho, te conoces mucho entre los de la banda. Es un poco complicado. Entonces, pues ahora estábamos haciendo, por ejemplo, para esta sala Caracol, en la que hemos presentado este Vale Volar, ¿sí? Hemos hecho mucho el traer a alguien de fuera a que nos diga, oye, tenéis que hacer esto, o sea, un productor un poco enfocado a conciertos, ¿no? Ese es el... Hombre, siempre que buscaba una ayudita, hombre, es que si estáis en todo el proceso de todo lo que tenéis que hacer... Vamos, soy Superman. Además aunque quieras, tú ya ensayas hasta un punto que sigues cometiendo los mismos errores y no hay alguien de fuera que viene a decirlo. Sí, sí. ¿Cómo lleváis el tema de retomar un poquito conciertos, giras? No sé si ha habido ya alguna o tenéis de cara al verano que llega ahora, que lo tenemos aquí encima y estamos todos deseando. Pues muy bien, muy bien. Una vuelta a los conciertos, la verdad es que estábamos deseando y muy bien, ¿no? Sobre todo en esta última presentación, pues brutal. Y tenemos ahí también ahora en el radar, después de verano, Santander, Bilbao. Estamos mirando más fechas, así que sí, pues con muchas ganas de seguir tocando. Es difícil porque las salas están a tope. Claro, no, porque estáis todos igual, estáis todos deseando y ya aquí, como se suele decir, M el último. Así es, así que nada, a ver si vamos por vuestra tierra pronto también. Sí, bueno, yo me encuentro en Madrid, ¿vale? Yo te lo digo, o sea que si estáis por aquí en Madrid ya estaré yo al loro, ¿vale? Para ir y veros. Y bueno, evidentemente sí, toda la zona de Málaga del sur estará encantadísima de acogeros, pero vamos, te digo sur, como te digo evidentemente norte y como te digo el este, o sea... Hay que salir de los madriles, sí. Eso... Hay que rodar, claro que sí. Por eso que hay que desempolvarse a veces y tener otro tipo de públicos, que también eso imagino que os enriquezca. Sí, sí, desde luego. Eso, ir tocando en distintas ciudades y con distintas bandas al final es lo mejor. Y en salas llenas y vacías, da igual. Eso, da lo eso mismo. Es lo de menos. Sí, sí, sí, sí. ¿Habéis tenido alguna colaboración chula? Así que hayáis hecho algo que digas, pues esto estaría interesante que te cuente. Pues mira, con Locos de Atar, ¿no? Que han sido un poco ese ten con ten que hemos hecho ahora de conciertos. Y bueno, estamos ahí, tenemos varios en el radar, pero son sorpresas que vendrán. No puedo desvelar mucho. Vale, bueno, no vamos a desvelar nada que luego se trunque. No queremos que se trunque nada. Perfecto. ¿Y como banda tenéis algún tipo de, no sé, de manía o de incluso de ritual antes a lo mejor de un concierto o durante el ensayo? Pues sí, tenemos bastantes... Hombre, por Dios, cosas. Alguien que por lo menos por fin reconoce que sí que tiene manías. Me alegro. Hombre, todos tenemos manías. Yo, por ejemplo, me suelo... O sea, te voy a contar manías mías. Hay una que es que me suelo es verdad que me digo como una especie de discurso y pienso en los últimos conciertos, en los conciertos que me molan y me aíslo un poco, ¿no? Luego ya es verdad que nos juntamos todos. El teclista, por ejemplo, pues hace flexiones antes de los conciertos para activarse el cuerpo un poco y los otros dos, pues mientras hacen un calientamanos y eso suele ser el ritual, ¿no? Luego, oye, qué divertido veros antes de salir, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estás invitada cuando quieras. ¿Y cada uno con su rollo? Exactamente, estábamos todos un poco como locos por ahí, pero... ¿Cómo lleváis el tema nervios? Bien, bien, bien. La verdad ¿sí? es que muy bien, sí, sí. Poco a poco vamos ahí, pues, cogiendo más callo y más soltura, ¿no? Y al final, pues, es confianza. Lo llevamos muy bien. Siempre hay muchos nervios, es verdad, pero son nervios buenos. Son de los de que te suben la adrenalina para hacerlo guay. Eso es. Bueno, esos nervios molan. Y Juanjo, te quería preguntar, porque a ver, le estoy dando vueltas, ¿por qué os da el tema de cambiar un poco de antes, vale, el nombre ya nos lo ha dejado claro, sino antes mis canciones, mis temas eran en inglés y ahora quiero hacerlo en español? ¿Ha habido algún punto que dé a que eso pase? Fue bastante natural, en realidad. Yo estaba acostumbrado a componer en inglés, venía componiendo en inglés siempre. Y bueno, pues llegó un día que, además, es un cambio un poco peculiar, porque el disco primero en inglés era bastante cañero y luego pues fue esa época de emergencia indie que hubo en España, ¿no? Con todas esas pedazo bandas de Ital, de luego Lesbian, de, bueno, no sé, de Leiva en su auge también, y me empezó a molar bastante ese rollo. Y pues ahí del cambio dije, bueno, vamos a ver qué sale por aquí. Y la verdad es que creo que ha sido un acierto también en cuanto a que llegas más, ¿no? Aquí al público, a la gente le toca más al final el poder imaginarse una escena. No, y sobre todo también luego de poder cantarla en los conciertos. Sí, y además mi inglés es bastante malo, entonces encima. Que encima no era fácil de entenderse. Pues, componer en inglés, lo siento, pero ojo, tiene que ser un retazo, o sea, no me lo estoy ni imaginando, componer algo en inglés tiene que ser chunguísimo. Sí, o sea, no sé, todavía no he tenido ninguna review, pero seguramente haya metido bastantes gambas en ese disco. Bueno, pero son tuyas, no pasa nada. Sí, sí. Aquí ahora, no se entienden. En español te saldrán como churros, ¿no? Las canciones. Bueno, salen... Son temporadas, ¿no? Son temporadas de inspiración ahí. Vale, y si tuvieras que definir el grupo ahora, la banda, ¿vale? Hoy por hoy, ya con esta madurez, que ya han madurado al español, afortunadamente, yo lo digo, y con todos estos cambios que habéis sufrido y con este primer EP que tenéis, ¿cuál serían vuestros tres adjetivos? Vamos a poner tres. Pondría ilusión, la primera de todas. ¿Sí? Trabajo, la segunda, porque es una base de la banda que siempre está ahí, ¿no? Uh-huh. Y quizá electricidad también, eléctrico, ¿no? Que es un poco esa sensación que tenemos en los directos. Eléctrico, vale. Y entonces, con estos tres adjetivos, ¿qué emoticonos pondríamos? ¿Qué utilizaríamos para poner solo en tres emoticonos del aire? Pues es difícil la pregunta, ¿eh? ¿Sí? Le pondríamos un corazón, ¿no? A la ilusión. Le pondríamos una, pues un lapicero o una guitarra ahí al trabajo. Y el rayo de la electricidad, claro. Sí. Yo pensaba que ibas a decir el soplido este del aire o algo así. Pues el soplido del aire me ha molado ese, venga, va, te lo cambio, te lo compro. ¿Y por cuál? ¿Por cuál lo cambiamos? Venga, ponemos cuatro entonces. Vamos a poner... Dejamos la guitarra. Cámbialo por el lapicero, ¿no? Yo creo que es más rockero. ¿Has dicho lapicero o guitarra? Yo había apuntado a guitarra ya directamente. Bueno, voy a cambiarlo por la guitarra, que es más típico, yo creo. Vamos, ¿sí? A poner, ponemos el aire en vez de la guitarra. Venga, vale, te lo compro. Venga, pues nada, corazón, aire y un rayito. Bueno, pues nada, vamos a intentar estandarizar, ¿vale? Estos emoticonos, vamos a ponerlo ahí con del aire y cada vez que hagamos, pues, por ejemplo, ese comentario, ¿no? De qué nos evoca el contigo, nada, vamos a ponerlo ahí a tope todos. A ver si es verdad y conseguimos que esos tres emoticonos sean vuestra... Eso, se disparen. Vuestra insignia, claro que sí. Perfecto. Pues voy a decirte que vamos a descansar un poquito, Juanjo. Hemos acabado, por así decirlo, la primera parte de la entrevista. Os hemos conocido pues como muy técnicamente, como muy grupo, pues todo lo que tenéis. Y ahora, pues, lo malo es que estás solo y te va a tocar enfrentarte a ellos tú solo, ¿vale? Miedo me da. Voy a a retomarte ahora pues con la segunda parte, que, bueno, intentamos que sea un poquito más divertida y quizás un poquito más... que interioricemos en vosotros. Te va a tocar responder por ti y por todos tus compañeros, pero por ti primero. Venga. Venga, vamos a ello. Acepto. Se te estrecha. No crees que te has perdido y cuesta respirar la estratosfera. Que tu estrella resultó ser solo tierra. Te duermes como antes, después de todo este follón. Las noches en hoteles, solo quieres manta y tu salón. Y el corazón, sincero y tan real como el león, te ruge cuando todos se han ido. Te recuerda cómo eras al principio. Entendido todo al revés. Qué pena, las paredes de tu mundo se te estrechan. No crees que te has crecido y cuesta respirar la estratosfera. Que tu estrella resultó ser solo tierra. Genial, pues retomamos como te he dicho, Juanjo, y bueno, pues tengo así varios jueguecillos y no tengo ni idea, lo digo siempre porque ya he perdido la cuenta de por dónde voy y cuál toca, ¿vale? Entonces yo ya voy por mi ruleta y digo, este, depende de quién tenga adelante, pues utilizo uno u otro. Y a ti, pues bueno, te ha tocado el que denominé en su día, porque ya no he cambiado los nombres, con lo que vamos a jugar curiosidades con salsa. Venga. Venga, va. Está dispuesto, Juanjo, a todo. Ha venido Estoy a jugar. Dispuesto, pero al reto. Vale, pues bueno, lo que te decía, te hago a ti la pregunta, evidentemente, porque estás en representación de Rodri, de Edu y de Carlos, pero puedes contestarme por alguno de ellos, si quieres, o en conjunto. Venga, vale, eso ya, como no están, nos están escuchando. Eso es, puedo pero... decir lo que quiera. ¡Ah, que hubiesen venido! Venga, perfecto. Pues, ¿qué es lo más raro que os ha podido llegar a pasar? ¿O te ha podido llegar a pasar? Pues nos han pasado varias cosas. Entre sí, pues ellas. Sí, entre ellas llegar a tocar a un sitio de los primeros grupos que tenía y no haber sitio para mí en el escenario, literalmente, porque era enano. Y decir, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues aquí hay un futbolín, pues al futbolín. Pues me subo al futbolín. Y tocar subido en el futbolín, sí, sí, eso. ¿En serio? Eso, sí, sí, ¿y sí, cómo, podía haber sitio para un futbolín y para ti no? Que quiten el futbolín, por favor. Ya, pues el futbolín pesaba mucho y decidieron que no había... No, de hecho, estaba la banda en una parte y yo estaba encima del futbolín en otra. Ese fue mi momento, yo creo. Vaya, pero te pondrían algo encima del futbolín, ¿no? Porque sí, sí, pusimos una especie de tablón ahí. Y... No, ya te estaba yo viendo ahí, pues metiendo gol casi en el futbolín. Casi, casi, casi. Así me puede haber matado ese día, sí. Ah, bueno, interesante. Y... Veías bien, por lo menos tenías buena visión del público, ¿no? Veía fenomenal, sí, sí. Estaba integradísimo ahí. No te dio por saltar, ¿no? No me dio por saltar. Tampoco había suficiente público como para haber saltado. Ah, pues no, decirlo. Mejor no. Déjate. Vale, bueno, pues la siguiente que te iba a preguntar es que contarás una experiencia graciosa, pero como has dicho que tienes varias, pues la podemos meter también, bueno. Si hay alguna otra, claro. Esa, la que has contado, la verdad es que es bastante graciosa, es muy cómico lo que acabas tenemos de decir. Tenemos, así de las últimas que nos ha ocurrido, así experiencia religiosa, ha sido grabando el videoclip de Todo Está Vendido, pues... Estábamos, es un videoclip que habla un poco de un músico que se vende un poco, que vende su alma, ¿no? Para triunfar. Y porque calles es además muy céntricas de Madrid. Porque calles muy céntricas, sí, sí, eso es. La zona del Palacio Real, lleno de gente, nosotros allí grabando, por supuesto, pues un poco de estrangis. Y estábamos allí con nuestro músico callejero, nuestra cámara. Y había una escena, que menos mal, que nos dio la cabeza para eso y la dejamos para la parte final, en la que la cosa le va mal al principio en música, al final le va muy bien y le empiezan a llover billetes. Pues, oh. Se nos ocurrió imprimir 4.000 euros en billetes falsos, que le dijimos al teclista, por favor, que estos billetes no os parezcan reales, o sea, que la gente cuando los vea se dé cuenta de que obviamente son fake, ¿vale? Uf. Porque podemos tener un lío. Y estaban muy bien hechos y no se veía, eran 4.000 euros en billetes de 50 que volaron por la zona del Palacio Real. ¿Bien? Y la gente se volvió loca, nos tuvimos que pirar de allá y sí. Es que me lo estoy imaginando ahora mismo. No sé si es gracioso o no, pero... sí, gracioso. Yo creo que para la gente que sale por la calle que digan, ¡jo, qué guay, ¿no? Sí, sí, no, para ellos, vamos, fue... Bueno. Nada, pues tuvimos que salir pitando de allí porque sí, la gente se... De repente había pasta volando, además, si estabas cerca de donde estábamos grabando, pues sabías que igual era falso, ¿no? Pero como había viento, pues de repente empezó a volar dinero por allá y... ¿No se os ocurrió? Porque claro, yo creo que tanto detalle del dinero volando no estará en la cámara registrado, poner, no sé, un sello de Del Aire o algo. Y sí, había un sello que ponía billete falso, pero la idea era que se viese perfectamente, pero está en un lateral bien pequeño para que... O sea, que alguno yo creo que lo tiene, de recuerdo. Sí, sí, yo creo que alguno lo tiene. Algunos se llevó unos cuantos pensando que había tocado la lotería y nada. Alguno esa noche durmió... No durmió en su casa igual. Creo que sí. Bueno, pues oye, si hay alguna persona que nos esté escuchando en este momento de las inmediaciones de Madrid o que le coincidiera en ese momento por Madrid, pues oye, estaría guay, estaría gracioso con los tres emoticonos que hemos dicho antes que hiciera una history etiquetando aquí a todo el mundo, enseñándonos el billete, porque ya tengo una curiosidad yo de esos billetes. No, está bien. Tenéis que ponerlos. Hay que hacer aquí algo para que la gente los vea. Vale, pues Juanjo, cuéntanos, a ver si entre los cuatro encontramos que tengáis algún mote que nos podáis contar. ¿Algún mote? Bueno, esto se ríe, se ríe, eso es que hay. Me va a colgar, además se lo pusimos nosotros. Que hubiesen venido, es lo que hemos dicho. Lo siento. Pues, venga, voy a decir el de Carlos. A Carlos le llamamos Cervan. Cervan. De Cervantes. Porque es que siempre está, a ver, es verdad que somos un poco desastre, ¿vale? Y en las redes sociales a veces vamos un poco rápido y escribimos cosas o que no se leen bien o que no tienen sentido o que hay alguna falta. Ahora ya lo estamos corrigiendo, ya todo va mejor. Pero bueno, teníamos ahí a la policía de la RAE, que era Cervan, que decía que se cabreaba bastante con el tema y que os falta una coma, que no habéis puesto una tilde. Bueno, ha habido cosas así más graves que esas. O sea, bueno, no quería decir cosas de V y de H porque no es plan de dejar aquí a nadie mal, pero... pero a ver, que eso nos pasa a todos y más con la vida que llevamos y sobre todo el WhatsApp, que ha hecho muchísimo daño, yo creo que para lo que es el texto escrito, porque escribimos fatal todos con abreviaturas y al final entre inglés, español... Vas muy rápido, sí. Nada, sí, no, sí. Aquí... Y bueno, y luego la excusa típica, ¿no? Es el autocorrector. Exacto, perdón, exacto. Es que ha sido el autocorrector. Bueno, pues no está mal, Carlos, no te enfades, porque es un mote que está chulo. Cervan, bueno, está bien. Bueno. Con cariño. Siempre tiene que haber. De hecho, yo le digo, desde aquí, ¿no? Le lanzo. No te preocupes, porque siempre hay un Cervan en cualquier grupo, en cualquier sitio. O sea, en todo. Nos viene bien. Hombre, está bien. Tiene una. ¿Alguno más que quieras compartirnos? Bueno, pues tenemos a... El otro que hay es el del señor Edu a la batería, ¿sí? alias Piribuetas. ¿Piribuetas? O Volteretas. El Volteretas porque cuando después de los conciertos salimos por ahí, por algún motivo que desconocemos, tiene un truco que es... dar la voltereta con el cubata en el cuello. Eso lo hemos descubierto a posteriori, ya cuando... Sí. ¿Y de eso hay vídeo gráfico? Tienes que colgarlo. Eso no hay vídeo gráfico. Hay que hacerlo. Eso lo vamos a hacer próximamente. Para claro que sí, eso hay que hacerlo. Para que quede constancia. Hombre, eso hay que verlo, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues Edu, está bien, me parece un... Sí, un superpoder, es un superpoder. Total, totalmente. Bueno, pues realmente, claro, es una de las preguntas que también suelo lanzar y al hilo de lo que tú que me acabas de decir, si tuvierais que elegir, y aquí quiero que te mojes un poco también un poco por tus compis, ¿vale? Venga, va. No sé si en conjunto o de alguna manera de forma individual. Si tuvierais que elegir un superpoder, que os den ahí un poco la bandeja, que digamos, tenemos aquí pues todo lo que se te pueda llegar a ocurrir, ¿vale? Ser invisible, teletransportar, viajar, volar, yo qué sé, tener rayos X. Venga, vuela la imaginación. ¿Cuál elegirías tú? Yo elegiría volar, sin duda. ¿Sí, no? Sí, yo sí. Siempre he soñado con volar, eso... Y no sé, me gusta mucho viajar, supongo que será por eso también, ¿no? Poder estar ahí... Fuera atascos. Sí. No sé, superpoder... Yo creo que a todos nos gustaría un poco eso, ¿no? No, ser invisible no mola, ¿no? Es como que... Depende de para qué. Es que eso ya va en cuestión de cada uno, claro. Esto, tengo mucha curiosidad por saber qué piensan otras bandas también, sí. Bueno, pues nada, está bien, un oyente más que acabamos de ganar. ¿Y así en general tus compis dirían también lo mismo, volar? ¿O alguno igual le tira, no sé, Edu con lo que hace, igual tiraría por otro lado? Yo creo, bueno, Edu... Si eligiese un superpoder sería no trabajar, ¿no? Para poder dedicar 200.000 horas ahí a la batería. Darle la batería. Ese sería su superpoder, sin duda, sí. Bueno. Y bueno, no sé, Rodri... Rodri yo creo que sería... Yo creo que sería tener capacidad de absorción infinita, ¿no? Porque le encanta también empaparse ahí de todo lo que es música, otras bandas, ¿no? Le falta tiempo. Y Carlos yo diría un poco lo mismo también. Es un poco frikis, ¿no? Estos dos, ¿eh? Ahí en ese aspecto, sí. Les bueno, está bien, está bien. Vale, perfecto. Bueno, y ahora a lo mejor está igual, pues va a ser complicada que me la desarrolles por tus compañeros, pero bueno, ¿qué harías si te encontraras con tu doble? ¿Qué haría si me encontrara con mi doble? Sí, vas por la calle y pum, te lo topas así de frente y te dice, hola, ¿qué tal? Soy Juanjo. ¿Qué hacemos? Sería... Yo creo que le diría si quería montar una banda, ¿eh? Si le gustaría. ¿Y los dos tocar cantando, en una los dos componiendo? Sí, ¿ahí sí, no habría sí. choque? No, en absoluto, nada. Sería... De hecho, estoy pensando, creo que no he visto nunca una banda con... gemelos, ¿no? A la voz. Uy, pues ahora me pillas, no lo sé. Tendré que hacer equipo de investigación por ahí, ¿banda? Eso molaría bastante, ¿eh? Sí, sí. De gemelos, sí. Bueno, y que uno a lo mejor, bueno, si uno se queda a lo mejor afónico, pues oye, ya está el otro, ¿no? Para ahí está, de vaca, sí. O que, oye, mira, que me voy una semanita por ahí y te quedas tú y luego me voy. No estaría eso mal, es, ¿no? Ya, pero pues pasó el ensayo hoy. Vale, sí. O sea, para suplirte, pero no para suplirte, sino para convivir contigo. No, para convivir. O sea, te le quedarías y te dirías, tú aquí conmigo, ven para acá. Eso es, sí. ¿Pero solo en la banda o las 24 horas del día? No, 24 horas, a ver, sí, a full. Lo que pasa es que, claro, tendría que negociar con él para que hiciera las cosas que no me... Que claro, no me apetece, ¿no? Bueno, ahí estamos. O sea, que te lo quedas, pero para que barra. Me lo quedo exactamente, a ver... Hay que negociarlo, ¿no? Pero eso... Me lo he encontrado yo, se ha encontrado conmigo. Eso es. Bueno, os habéis encontrado, claro. Luego ahí está el conflicto de a ver quién se hace más fuerte. Es una pregunta difícil esta, ¿eh? Me gusta. ¿Sí? Bueno, pues nada, así te la dejo para desarrollar y también se la lanzamos y así, pues si quieren Edu, Rodri y Carlos, eso, pues eso, que lo pensarla. Pongan en el chat también. Efectivamente, pues nada, ahí. Que lo pongan, lo publicáis y nos lo contáis. Genial. Cosas absurdas que hayáis hecho... Tú en lo personal, en lo profesional, ¿hay algún momento que digáis esto fue que se nos fue de las manos? Aunque ya nos ha contado lo del futbolín, que ya a mí eso me ha dejado, ya es que ya me has marcado con lo del futbolín, que lo estoy intentando visualizar todo el rato. Yo ya no te veo ahí sentado en tu casa, yo te veo encima de un futbolín ya, o sea, para siempre. Sí, yo ya estoy o algo ahí absurdo en lo personal que habéis hecho por alguien. cosas absurdas. En vuestros años de adolescencia. Bueno, yo he hecho cosas absurdas por amor, ¿no? Yo creo que todos hemos hecho cosas absurdas. ¿Alguna que se pueda contar? ¿Que te conozcan? Venga, va. Para abrirme bien, a tope. Bien. Pues mira, al principio cuando estaba conociendo a la que se llama mi mujer. Ajá. Ella trabajaba en promociones en bares y entonces pues concretamente los primeros días estaba trabajando en un bar y terminaba hacia las 4 de la mañana más o menos. Pobre. Y yo la estaba, yo, o sea, no, todavía no habíamos casi ni quedado y me dijo un día, oye, pues era amiga de un amigo y tal, pues estoy en este bar y tal, y yo le dije, ah, sí, pues yo, joder, justamente, fíjate qué casualidad, que voy a estar por ahí, voy a estar esta noche por ahí, te llamo luego, y oye, si sales y coincidimos, pues oye, pues mira, nos tomamos algo. Y resulta que esa noche era todo mentira, no salía nadie, estaba yo en casa y digo, ¿qué hago hasta las 4? O sea, me puse la alarma a las 3:30. Y nada, pues después de meterme a dormir, me levanté, me fui para allí. Fuiste, o sea, fuiste recién levantado con el ojo casi pegado. Y llegué y encima se había pirado, porque dijo, si este no aparecerá. O sea, esa importancia le daba. Y entonces llegué y me fui a mi casa, o sea que... Te vio que le estabas vacilando. Sí, eso fue bastante bueno, absurdo. Me parece bien, desde aquí también luego la mandamos. Salió bien. Un gran saludo, hombre, si seguís juntos y de hecho es tu mujer ahora, pues oye, fenomenal, un aplauso por ambos. Creo que después aprecio el detalle. Luego lo maduró, ¿no? Hombre, eso que te hagan eso, oye, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo, eso está muy bien. Vale. Y luego, si tuvierais que del aire definiros en un reality, ¿en cuál? ¿Cuál sería vuestro reality? Pues a mí molaría La Resistencia, siempre me mola, porque es bastante espontáneo. O sea, sí, ahí me molaría ir. Así que, oye, a ver si suena la flauta. Aquí lanzamos todos y todo queda en el aire, nunca mejor dicho. Sí. Todo va por ondas y aquí nunca se sabe dónde van a llegar las ondas, porque las nunca ondas se sabe. Además allí, oye, están bastante abiertos a todo el mundo, así que... Nada. Oye, pues habrá que escribirles, no pasa nada. Sí, esto... Sí. Vamos a etiquetarles para que escuchen la entrevista y claro que sí, eso está bien. Que la, como lo tenemos luego por podcast, pues oye, que la rescaten y nos escuchen, que les hemos mencionado. Ahí. Perfecto. Y luego, bueno, una de las cosas que tenía por aquí apuntada es que nos contarais alguna habilidad fuera de lo habitual, fuera de lo normal. Edu ya sabemos que tiene una. Edu tiene una habilidad rarísima. Con un cubata en el cuello, yo eso es que no termino de imaginármelo, pero ¿alguna habilidad que podáis alguno acompañar y no dejar a Edu solito? Que podáis prestar, no vuestro cuerpo a la ciencia, pero ¿alguno se toca la nariz con la lengua o mueve las orejas? Si lo hacen, todavía no lo he descubierto. Eso no lo habéis compartido tanto, ¿no? No hemos compartido tanto, no, pero pues tenemos a Rodri, que en sus tiempos mozos era aquí campeón de atletismo, la gacela Rodrigo. ¡Oh, mira! Y así alguna habilidad rara, pues no se me ocurre nada ahora mismo. No. Seguro que la hay, ¿eh? Seguro que tiene. Eso lo dejaremos en comentarios también, venga, a ver si me ayudan ellos. Vale, pues nada, fenomenal. Y así un poco, a ver, qué tengo por aquí para acabar. Vale, esta es muy buena, además me gusta. Si te arrestaran alguna vez, ¿por qué sería? ¿A ti o a cualquiera de los miembros? Voy a decir que... que puede que haya ocurrido o no. Ah, vale, dejamos en el aire a ver si es real o cierto. Además lo voy a decir con palabras policiales, por orinar en la vía pública, por ejemplo. Oh, eso, vaya. Bueno. Ñan. podría ser que te pudieran... Vale, pero ¿amonestar o...? Eso es amonestación, sí. ¿No? Amonestación. Es arrestar. Por eso, que ponte a pensar. Si dijeras, es que esto lo haría, aunque me arrestaran. Mm. insisto que puedes tener el comodín de contestar por el compañero. Sí, sí, lo sé, es difícil, ¿eh? No. Yo creo que si me encontrase en alguna tienda de estas de guitarras raras y viese algún guitarrón que me gustase mucho, podría cogerla y salir corriendo perfectamente. Pagas eso, con los billetes de falsos del videoclip. Exactamente, eso creo que podría llegar a hacerlo, sí. Como extremo, bueno, bien, bien. Oye, todo sea por la música. Todo sea por eso, sí, sí. Por supuesto. Genial, pues Juanjo, se nos acaba el tiempo. Muy bien, pues nada, daros las gracias. Ha sido un pedazo de placer. Nada, el placer aquí es nuestro, que nos hayáis acompañado, que hayáis aceptado pasar este rato de tarde con nosotros, que, bueno, encantadísimos, y bueno, que ya he mencionado que iba a ser un colofón, y es que, bueno, que lo ha sido. Un placer, sí, sí, para nosotros, nada, esperamos muy pronto veros por los conciertos. Claro que sí, hombre, eso más pronto que tarde, eso ya te lo digo eso, yo. Eso. Y así, para la próxima, si ya hay un tercero, en vez de un vale volar, pues no sabemos por dónde vamos a tirar, para dónde caerá. Exactamente. Pues nada, a ver si os podemos volver a reunir, pero en ese momento pues sí que pueden acompañarte pues, el resto de tu grupito, el resto de tu equipo, y os podemos ver a los cuatro y a seguir dando mucha, mucha guerra, sobre todo. Eso es, muy bien. Pues nada, seguro que la próxima vez a ellos les ocurre alguna anécdota más y me ponen algún mote también. ¡Hombre! No, eso ya te lo van a poner luego esta tarde, cuando ya terminemos y ahora ya empezarán. ¿Será este? Verás tú. Ya lo vas a tener. En un par de horas ya lo tienes. Pues nada, Juanjo, un verdadero placer, que sigáis súper bien. Un abrazo para los cuatro enorme. Y a seguir volando, dando mucho aire, dando mucha guerra y eso, mucho ruido. Eso es, rock and roll, muchas gracias. A tope, venga, un saludo. Hasta luego. Se liberó como un instinto. El aire que guardaba bajo llave. El grito de su historia inconfesable. El sol, el mar, su vacío estaba guardado en su pequeño baúl. Y rompen las palabras al viento que dejaste tú. Se borra para siempre el reflejo que guardaban los charcos. Las luces se detienen en el aire. Se apagan los sonidos de la calle. Y ella solo piensa encontrarse. Si ella solo quiere encontrarse. Nos despedimos con la canción del reto. ¿Te acuerdas? Pues ya sabes, espero tus comentarios. Puedes hacerlo por Instagram, en Onda Terral o en olga.hugo8. Y también puedes escribir en el chat de nuestra web. ¿Quién se acercará al significado? Lo descubriremos dentro de muy poquito. Y bueno, yo aquí, bueno, pues aparco. Cuelgo las llaves y te deseo muy feliz verano. Lleno de luz, de agua, de sol, de risas y sobre todo de mucha música. La lanzadera aparca por un tiempo, para descansar, para pillar fuerzas, buscar más artistas y ver cómo retomamos la siguiente temporada. Deciros que para mí ha sido un verdadero placer acompañaros en las tardes de los lunes, intentar haceros pues más ameno este ratito. Y sobre todo, que termino feliz por todos aquellos a los que he conocido. Que os deseo la mejor de las suertes a todos y que nos vemos muy pronto, eso es lo que también espero. Pero no me voy sin antes recordaros lo que siempre termino diciendo, que no os olvidéis de soñar. Sed muy felices.